Comunidades aborígenes se expresan en el marco de la marcha desde el Congreso hacia la Corte Suprema en defensa de la Ley de Medios Audiovisuales. Néstor Juan Ángel, de los pueblos indígenas Arahuachané, al respecto nos dijo: porque nosotros vamos a trabajar de la base de trabajo que tenemos a través del Movimiento Solidaridad que está acá en Tartagal. Vamos a llevar todo lo que es los pormenores que están sucediendo en la ciudad de Buenos Aires y dando el aporte a través de nuestro internet, la página que tenemos. Y bueno, estar como cuando se aprobó la ley, que yo que estaba solo porque estaba en mi casa y Nacional lo transmitió hasta la aprobación. Y bueno, todos estaban durmiendo en mi casa y yo seguía. Parecía que gritaba un gol. sí, es una alegría impresionante lo que sentí en ese momento. Yo creo que esta ley, partiendo de... tiene la base principal, que es los 21 puntos que se hace en la coalición, ¿no? Que yo estuve en los talleres, justamente yo fui a Chaco, a través de la red de comunicación indígena, fui y bueno, estuvo la gente de Farco, que nos dio un taller de lo que significaba esta coalición por la radiodifusión democrática. Y bueno, la ley esta, la ley de servicios audiovisuales, está contemplando los 21 puntos básicos. Para mí estaba todo, digamos, colmando toda la expectativa de cada uno de los sectores de la sociedad. A nosotros como pueblo, como nación indígena, lo que nos favorece es decir, tener esa posibilidad de poder entrar en esto, lo que es los medios de comunicación. Nacional Tartagal, Zulma Torres, la radio pública.